Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Estamos ya en compañía del maestro Antonio Romelerú. Él presentará en el mes de marzo su exposición que lleva por nombre La Voz de los Silenciados. Son 20 dibujos de una serie que muestra cómo idea la ruptura del silencio, como liberación y sanación para la humanidad cada vez más herida. Este artista cuenta con 32 años de carrera profesional, ha realizado 35 exposiciones individuales y más de 150 colectivas en América Latina, Estados Unidos y Europa. Y es precisamente este maestro que nos visita en esta mañana aquí en nuestra cabina. Qué gusto que nos pueda acompañar aquí, maestro. Bienvenido. Muchas gracias, que el gusto es mío. Nos gustaría conocer sobre la idea de La Voz de los Silenciados. ¿Cómo nace esta propuesta? Claro, con todo gusto. Bueno, La Voz de los Silenciados es un proyecto que ya lleva 30 años gestándose, desde la primera obra que hice bueno, es un poquito más, ¿no? Porque es desde el 89. Pero ya llevan casi 32 años en gestación. Es un conjunto de series que habla de todas las personas, todos los seres que han sido vulnerados de alguna manera, por ejemplo, con agresiones sexuales, por ejemplo, también con enfermedades mentales como la depresión, que terminan en suicidios. Hablan de personas que el sistema ha silenciado, ¿no? A través de la exclusión económica, por ejemplo, ¿no? La agresión sexual en niñas, en mujeres y también en niños y en hombres. Así comienza la serie y luego evoluciona y también habla de los seres silenciados, como son las diversas nacionalidades aborígenes de la Amazonía del Ecuador, en la que pasé 20 años investigando y trabajando en ese sentido. Son seres que están invisibilizados, digamos, silenciados por el sistema. Y termina con unas dos series importantes que son el Yo Consciente, que habla de la resiliencia de las personas que han logrado superar, que nos cuenta cómo lo superaron, ¿sí? Y también termina con la última serie que se llama El mensaje de las modelos a la humanidad. En la historia del arte occidental, las modelos nunca han sido, siempre han sido un objeto de estudio anatómico, su rostro, su cuerpo, pero nunca su pensamiento, su sentimiento, nunca su mente. En esta ocasión, por primera vez, desde el Ecuador, estoy dándoles voz a los modelos, quienes a su vez son el símbolo de los seres silenciados, porque nos hablan no solamente de su vida y de su profesión, sino más bien hablan desde un punto de vista más filosófico y social. Y entonces se puede resumir que primero evidencia las enfermedades sociales y luego evidencia los procesos de superación de estas enfermedades. Aquí hay los mensajes, ¿no?, de las modelos, y aquí una dice: ¿cuál es tu mensaje a la humanidad? La pregunta que realiza el autor, la cual es contestada con el cantar, reír, bailar, llorar, tocar, jugar. Esta es nuestra esencia, nuestro corazón. No olvidemos despertar siempre eso en uno mismo y así en los sentidos de los demás. Esa es la última parte entonces de esta serie. Hablamos dato, la serie presenta un viaje, ¿no? Porque de principio a fin habla, por un lado, sobre estos seres que están por fuera del sistema, desde la periferia, y a la par también ingresa aquí lo que son los pueblos y nacionalidades, que también se encuentran por fuera del sistema, pero no sé a qué punto también a ellos les interesa estar en el sistema. Sí, bueno, yo hice una investigación de campo en el 1992, porque hicimos un libro que se llama Mundos Amazónicos, y efectivamente fue realizado con mucho respeto. Yo fui invitado por la UISN para dar un taller de diseño artesanal para aquellas personas que estuvieran de acuerdo en esto y que quisieran hacerlo, como para mejorar un poco su economía, porque ya en ese tiempo trabajamos con los Guaraníes, ya en ese tiempo ya estaban en crisis económica. Pero claro, pidiendo permiso a la comunidad para ver si es que ellos están interesados, porque si es que uno no Claro. tiene ese permiso, en realidad corre riesgo de muerte, ¿no? En ese tiempo al menos era así. Que uno ingresa a su espacio íntimo, Claro. debe haber un permiso Y ahí. ellos no es un zoológico para irles a ver y estarles observando, ¿no? Entonces, yo tuve esta oportunidad porque fue hacer un servicio, que fue darles este taller con el cual pudieron mejorar un poco su economía hasta el día de hoy. Bueno, esta propuesta mantenida desde hace 30 años ha ido variando un poco. Sí, por supuesto, ¿Qué eso es caminos bueno. ha ido tomando? Al principio fue una denuncia social, como contaba hace un momento, Sí. una denuncia que yo llamaba el realismo psicológico, en el cual yo denunciaba desde los falsos defensores de los derechos humanos hasta por ejemplo, la depresión, las enfermedades mentales que estaban totalmente en ese tiempo vedadas, ¿no? ¿Y ahora? ¿Cree que ha pasado, ha habido algún cambio positivo? Por supuesto, luego de esta denuncia me di cuenta que solamente denunciar las deficiencias sociales no conducen a ninguna. Está bien denunciar, pero hay que buscar una solución. Entonces, buscando esa solución, me encontré estudiando a las culturas precolombinas, las cuales me dieron las directrices para encontrar la solución, porque ellos tenían, por ejemplo, los Valdivios tenían una sociedad completamente horizontal y justa. Por eso es que pasé luego a las culturas, a las nacionalidades aborígenes vivas, que son las que más me interesaban, las del Oriente, porque justamente coincidían con mi propia semiótica que había creado. Pero claro, ellos tienen más de 500 años de estilización, lo cual le hace riquísima, ¿no? Entonces la idea es traer la selva a la ciudad y no llevar la ciudad a la selva. Luego de eso hubo un cambio radical, si se quiere, porque trabajé nuevamente con la figura después de haber trabajado 20 años con la abstracción. Y ahí trabajé primero con una serie que se llamaba Hijas de Lilith, que son las mujeres que defienden sus derechos, se hacen llamar a sí mismas Hijas de Lilith. Pero luego trabajé con psicología en resiliencia, haciendo unos retratos visuales y testimoniales de personas que han vivido diferentes adversidades y que han logrado superarlas, entonces nos cuentan cómo lo hicieron. Esa es una transformación grande, ¿no? Del abstracto volver al figurativismo. Y la voz de los silenciados, ahora conocemos ese camino trazado en los últimos 30 años, que se están abriendo nuevos derroteros, nuevos espacios por donde seguir alimentando esta serie, Sí. considerando el contexto global que tiene este siglo XXI, atravesado por problemas ecológicos, catástrofes en Medio Oriente, guerras, una ola de feminismo que va tomando mucha fuerza. Efectivamente, muchas gracias por esa pregunta, porque sí, esta última serie que yo ya he comenzado a presentarle desde el 2017, que se llama El mensaje de los modelos de la humanidad, ha tenido una repercusión importante a nivel nacional y a nivel internacional. Porque la obra está hecha para inspirar, ¿no? Y está hecha para que la gente concientice de alguna manera. Y eso es lo que ha sucedido, y ha habido como cuatro proyectos que han replicado de alguna manera esta propuesta. Incluso el día de ayer me enteré que en México, en el país, ¿no? En el diario El País asomó un titular que se llama La voz de las silenciadas. Y habla de, me imagino, no le he revisado, pero parece que habla del feminicidio. Entonces, por un lado es importante saber que la obra influye a niveles internacionales, pero por otro lado también es importante solicitar comedidamente que tengan un poco de creatividad y cambien un poco, por lo menos el título, ¿no? Nuestro invitado Antonio Romeleruz está en esta mañana aquí con nosotros. Él ha tenido la bondad de acompañarnos con un catálogo, el catálogo que realmente hace ese camino de presentarnos lo que es la voz de los silenciados por esos momentos, ¿no? De hablar sobre las personas que están fuera del sistema, pueblos y nacionalidades, el proceso de resiliencia y también la voz de las modelos, donde realmente la modelo ya no es esa mujer objeto, sino más bien es la obra completa del artista, porque a la par de la imagen también está expresada el pensamiento. Este tipo de trabajo, ¿cuándo tendremos la oportunidad de poderlo presenciar en galería? Porque yo en este momento tengo la posibilidad de observarlo en este catálogo, pero el público debería tener la posibilidad también de observarlo ya de forma real, física, con los cuadros. ¿Hay alguna Sí. fecha? Sí, bueno, hay varias fechas tentativas, pero estamos en las negociaciones para concretar la fecha definitiva porque todavía no está concreta. Estaba hablado de agosto y también en diciembre, ¿Y pero los lugares serían aquí en la Casa de la Cultura? sí, la sala Osvaldo Guayasamín, no, Kingman, la grande, la Miguel de Joaquín Santiago, Pinto. Joaquín Pinto. La sala Joaquín Pinto. Claro, la colección es grande también. Ajá, es una ¿Cuántos obra. cuadros? Bueno, la curaduría ha escogido alrededor de 70 obras, pero no se sabe, puede variar, puede ser más o menos, por lo general es más. Hay como, la colección es como 120 El obras, trabajo de 3 décadas. de 32 años, sí. Efectivamente, no todo porque algunas cosas ya no están en mi poder y se han vendido, han salido del país, pero sí las más representativas. Bueno, nosotros nos quedamos ansiosos de ya poder confirmar esa fecha y estaremos muy pendientes de eso. Queremos agradecerle al maestro Antonio Romeleruz por habernos acompañado en esta mañana. Le deseamos el mejor de los éxitos y gracias. Esperamos que también tenga un exitoso feriado. Si va a salir, que lo haga de la mejor manera y recorra nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias a ustedes.